dice: Estambul ya no es la de antes, es una ciudad chévere y pa'cha pa'lante, llena de gente linda y de comerciantes. Cuando yo estoy en Estambul yo no lo puedo evitar, me siento tan chévere que no quiero regresar a mi ciudad, porque me gusta aquí vacilar con toda esta gente linda, con toda esta gente chévere que llevo aquí, aquí en mi corazón, y lo grito con emoción, me sale desde el corazón que en Estambul yo me quedo, en Estambul yo no me quedo, me quedo. From the city, built on seven hills in her Bosphorus, she's very pretty. Grand Bazaar is my favorite, and I love the pistachio nest, the diamonds, the silver, and the gold. It's the feeling that gets me walking on streets a thousand years old, center of the universe, and the capitals of the greatest empires of the world, where seraglios were built, harems full of beauties were bought and sold. This tune was sung by Dario Moreno in 1955. He was my grandpa's friend, now rearranged by my daddy and his band, along with the latest trend. Let's meet in Istanbul, where many people live together in happiness and peace during thousands of years. Let the whole world learn to hold hands. Please, no more wars, hunger, nor tears. Istanbul past Constantinople. Ella dijo su nombre por ahí en un momento. Ayşe Sisimoglu. De un álbum que le dije al inicio cómo se llamaba, Double Moon Women. Dice en la contraportada del disco, dice: Double Moon Women. Las mujeres de esta, la doble luna, son contadoras de historias de aquellos que han emigrado, que han ido a la búsqueda, al encuentro, aquellas mujeres que se cuestionan y que nos cuentan historias, sin importar sus diferencias de edad, de identidad cultural, de voces, de actitudes, emociones. Todas estas mujeres están unidas en una creencia común y compartida de que la música es la forma más poderosa de expresión para pasar estas historias que las definen en su esencia de ser mujeres. Double Moon Women. Burku Bas, Amburham, Okal and the Kraya All Stars, Cady Bieber. escuchamos ese tema titulado Carrie Beaver, Burku Bass and the Burham O'Callan de Trachea All Stars. Un montón de nombres difíciles de pronunciar. Esto del Double Moon Women Album. Un poema. Hace poco hablaba con una muy, muy buena amiga, una excelente amiga y oyente de programa. Ya nos escucha desde Chile vía podcast. No les había dado el podcast, se los recuerdo. Muy fácil, barra superior del navegador y escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Y hablábamos de poesía y me preguntaba, Lara, que ¿por qué no leía últimamente poesía de Belén Reyes, que es una mujer que le gusta mucho a ella? Es una mujer madrileña. Tengo aquí el primer libro de poesías de Belén Reyes, Desnatada, y tiene una fotografía de un tetrabric de leche. Dice Desnatada, Belén Reyes, ten compasión y hazme desnatada, dice un pequeño dibujito. ¿Qué es lo que escribe Gloria Fuertes? Parte de lo que escribe Gloria Fuertes en la presentación de este primer disco, Dale, libro de Belén Reyes. Belén es madrileña, como yo. Nació en el barrio de Lavapiés, como yo. Como yo, como Gloria Fuertes, claro. Y llegará a escribir como yo, como Gloria Fuertes, por supuesto, no como yo. Su poesía no es nada artificial, oscura, cerebral, superculta, difícil, no. Su poesía es sencilla, franciscana, clara y directa, porque deja que se exprese el corazón. Su poesía es a veces naif y urbana, porque le da la gana. Sus poemas son súper vividos, no miente, no exagera, no inventa. Todo lo que cuenta ha ocurrido, si no fuera dentro de su corazón, de su alma, de su mente. Solo en el modo de decirlo está lo original, lo creativo. Escribe a tumba abierta, a corazón abierto, de corazón a corazón. Por eso su lenguaje es del ciudadano de a pie, aderezado a veces con un humor muy madrileño y con una ironía muy tierna. Eso escribió Gloria Fuertes en la presentación de este libro de poesía, el primero de Belén Reyes. Y voy a leer un primer poema de ella. Después va a venir una sorpresa que además viene pero fantástico para el resto del programa o para parte del programa. Pero esto vendrá después. Primero una poesía, una canción y después la sorpresa. La vida tiene rombos. Esto por si no se enteran muy bien de qué va lo de los rombos. Los rombos era una forma, años atrás, en la época de la dictadura de Paco el Chocolatero, aquel asesino gallego que estuvo aquí 40 años al servicio del oscurantismo y de paso al servicio también de aquellos que lo ponían bajo palio de la Iglesia Católica, que tanto lo veneraban. Entonces, para como indicativo de que las películas eran para mayores de 18, de 16 o no aptas para menores, iban poniendo rombos como locos en la pantalla. Entre más rombos, mejor seguramente era la película, porque era uno o dos, no me acuerdo, pero digo, como broma, entre más rombos le ponían, pues más peligrosa era la película y por lo tanto seguramente mejor. Entonces, la vida tiene rombos, se refiere Belén Reyes a que la vida tiene esos rombos que van indicando, o lo que indicaban en la televisión, aquello de la mayoría o minoría de edad. La vida tiene rombos, es solo para adultos, ¿lo sabías? Y es tan seria, esta serie, y el sexo que nos iza, el dolor como un dólar que sube y se cotiza, los amigos que amargan, esta prisión de prisas, el mundo ya una monda de una fruta comida. El marketing de Dios, cupones y estampitas, en esta sala X que el mundo, butaca, patio o silla. Hay gente acomodada que se duerme, hay gente en los pasillos que agoniza. A oscuras van sacando los cadáveres. Los políticos comen palomitas, son todas de la paz, sacrificadas. Sus pechos de maíz se inflan, gritan. Tanta injusticia y llanto es ya pornografía. Tanta violencia y sangre dan ganas de gritar, ¡Dios! Apaga el proyector, que hay niños levantados y que miran. Belén Reyes. Esto era Ainur Dogan, una mujer de origen kurda, una mujer de origen kurda, que nos interpretaba este tema titulado Dera Sor. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Sí. Una llamada telefónica. Bueno, les decía que esta mujer, Ainur, de origen kurdo, nos había interpretado esta canción de Razor del álbum Double Moon Women. Retomamos la normalidad en el estudio de Contrabanda. Les hablaba de una sorpresa. Aquí la tenemos. Antes, si me permiten, voy a abrir mi ventana. Y por esta ventana, que es una ventana de momento pequeñita, después ya veremos si cuán de grande es la ventana y cómo es de amplio el horizonte que se ve desde esa ventana. Vamos a abrir la ventana porque a través de ella vamos a ver a la persona que es de visita, que está de visita aquí en el estudio y es nuestra sorpresa para hoy. Almari, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, esa ventana, ¿qué se ve desde esa ventana? No es mi ventana. Bueno, sí, la canción se llama. La canción se llama Mi Ventana, pero es tu ventana. ¿Qué se ve desde esa ventana, Almari? Mi ventana mira hacia un poco el dolor, la esperanza y el reflejo de un momento duro de mi vida. De un momento duro de tu vida. Y tú lo has convertido ese momento duro de tu vida en una canción. Uh-huh. Y esa canción forma parte de un disco. Sí. Ya hablaremos de eso. ¿Qué tal, Almari? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Verdad. Muy contenta de estar aquí. Bien. Habíamos quedado para esta tarde un poco antes de las 4, pero yo aquí en el estudio preparando el programa y con los cascos puestos no había oído que estaba Almari ahí tocando el timbre para poder entrar al estudio de Contrabanda. Para que veas lo familiar que es, lo contamos así al aire. No pasa nada. No pasa nada. Son cosas de, son de la vida. Son reales. La vida es así. Y no mentimos. Y fíjate que aún llevando móviles, no ahí se está. Me ocurrió llamar. Claro, has llamado después. El primer móvil, porque fue curioso, como ahora, justo cuando estaba presentando una canción, sonó el móvil y eras, porque me había olvidado ponerle el, le voy a quitar el sonido, siempre lo pongo en vibración. Y la primera vez que sonó justamente eras tú. Entonces bueno. Que tenía que ser. Bien, Almari que compone canciones, canta, uh-huh. Se acompaña con la guitarra, uh-huh. Y que muy pronto tendrá un concierto, también hablaremos de eso ya. Uh-huh. Así soy yo. Ese es el título del disco. ¿Es tu primer disco? ¿Es el segundo? ¿Es el quinto? Es mi primero como cantautora. Primero como cantautora. Sí, ya de entrada te defines como cantautora. Bueno, quizás al poner letra y música, pues invita a decirlo, ¿no? Vale. Uh-huh. Tú compones, en este disco hay 10 temas. Los 10 temas son tuyos, uh-huh. Música y letra. Uh-huh. Al decir que ese primer tuyo como cantautora, ¿significa que tienes ya otros discos anteriores como parte de algún grupo, de una formación? Uh-huh. Exacto. Edité un disco con Amarok como cantante en el año 2000, uh-huh. Y he hecho acompañamiento musical y de voz en alguna edición, pero en plan más mercenario, que eso ni cuenta en mi currículum, que era para música disco, y colaborado en algún otro grupo también. También hice como un mini disco maqueta en el año 96 de pop rock. 96. Yo ya hace un añito. 14 años, más o menos. Sí, sí. Y este, así soy yo, veo en la portada una foto muy, muy campestre. Tú sentada en el tronco de un árbol multi. No, con multis. Sí, es un árbol con cuatro troncos. Cuatro troncos. Y ahí estás tú, muy abrigada, hacía frío. Sí, era invierno. Era invierno, y con tu guitarra. El paisaje, aparte de esto que me contabas tú, que se veía a través de tu ventana, es decir, de paisaje, digamos, natural, ¿es como está en el disco? ¿Es un espacio abierto con bosques y con naturaleza? ¿O? No. No, es una música bastante variada. Por eso se llama Así soy yo, porque como he trabajado con tantos estilos diferentes, en el fondo tengo una esencia de casi de todo. Ajá. Y bueno, no hay nada étnico en este caso, en este disco, pero bueno, hay un swim, hay un vals, hay canción ligera, y bueno, ya verás, es como una sorpresa. Vale, si yo que tengo el disco, lo veo por primera vez, y si tú misma le acabas de sacar el precinto, y este es un juego que me gusta mucho a mí, el poder descubrir un disco a medida que lo vas escuchando. Bonito. Si yo veo la portada del disco, que es esto que contaba tú sentada en un árbol que tiene cuatro troncos, con esta guitarra, me da la impresión que es un disco como muy, muy reflexivo, donde seguramente estarás tú sola cantando con la guitarra. ¿Es así o no es así? No es así. Vale. En mis directos sí. En los directos sí. Claro, acostumbro a ir sola. Ya. Pero en el disco no. En este disco me he esforzado en que acompañarme bien. Perfecto. Escuchamos entonces Tu ventana. En realidad la canción se llama Mi ventana. ¿Qué acompañamiento hay aquí? ¿O estás tú sola? Cuéntame. No, mira, esta es un aire más al estilo. Tiene un aire andaluz. Entonces hay campanillas, hay cajón, hay piano, y es como son como cuatro estrofas que va cogiendo intensidad, ¿no? Como gracias a la vida, que son estrofas iguales, pero va caminando. O sea, la canción no es muy larga y bueno, es son 3:20, está bien. Pero no es un estribillo machacón ni una estrofa, no, es algo diferente, es un poquito diferente al otro estilo. Lo escuchamos, ¿no? Vale. Sí, ahí va. Almarí en un mundo de músicas. Pina. Así soy yo, primer disco de ella como, como solista, como cantautora, como ha dicho Ana María. Músicos, son músicos que habitualmente no trabajan contigo, ¿no? Han estado en esta grabación o alguna vez también tienes la posibilidad de trabajar con ellos. Este domingo trabajaremos juntos, ¿sí? Justamente. Sí, la presentación del disco, en la actuación vienen. Ah, qué bien, la actuación, entonces ya, mira, ya vamos descubriendo cosas. Sí. Que este domingo hay un concierto de presentación del disco. Exacto. ¿Qué va a ser dónde, Ana María? En Sabadell, en un auditorio. El auditorio en Sabadell. ¿Cómo se llama el auditorio? Es el auditorio de la... Bueno, ahora ya no se llama Caixa de Sabadell, se llama UNIM, pero es de la calle San Fon. ¿San Fon? Sanfón. Número 25. Número 25. En el centro de Sabadell. En Sabadell. Así que la gente, por ejemplo, bueno, los que son de allí ya sabrán dónde están porque lo conocen. Los que van de vayan de Barcelona, de otro sitio. Sí, ahora voy a asegurarme porque me parece que he dicho algo mal y me voy a asegurar. Vale, pero ahí tú tienes un chivato. Un chivato, vale, cuéntame. Danfón, sí. Auditorio de Carrer Danfón, número 25. Número 25 de Sabadell. En Sabadell, perfecto. Y es este domingo, que es el domingo 10 de octubre, ¿verdad? 10 de octubre. ¿A qué hora, San Marín? A las 7 de la tarde. Buena hora. Lo cual me permite, yo que no tengo coche, me permite ir en tren. Sí, en los ferrocarriles. Ferrocarriles de Cataluña y así regreso. ¿Está cerca la estación de no está lejos, una calle, tres calles más o menos. Fantástico, un paseo. Me voy un poco antes, a media tarde. No, un poquito antes tampoco, si no te vas a aburrir. No, pero me doy un paseo por ahí. Bueno, puedes entrar antes a vernos. Me tomo algo por ahí, un café, algo así. Después voy a ver el concierto y escucharlo. Domingo 10 de octubre a las 19 horas en Sabadell, en el auditorio. Bueno, dámelo. Aquí, perfecto. Mira, qué bonito, con una reproducción de la portada del disco. Domingo 10 de octubre del año 2010, 19 horas, Auditorio Calle Denfont, número 25, Sabadell. La entrada, 12 euros. Está bien, es un precio asequible. ¿Y estarás tú con qué formación tendrás? Mira, en este caso viene Víctor Estrada, que es el arreglista que me ha ayudado a producir este disco, pero él vendrá como bajista. Vendrá el mismo pianista, Oriol Pujol. Oriol Pujol, sí. Y vendrá el percusionista, que es el Jaume Hielo, también muy bueno. Y después vendrá, en este caso, flautista, y no será el mismo. Y vendrá un amigo que se llama Manel Mayol, que también es un flautista que estuvo, bueno, estaba en Amarok también, que nos conocemos hace muchos años, muy bueno en directo. Y después la Moa. Tú. Yo, en este caso no vendrá el guitarrista y yo haré lo que pueda con la guitarra. Bueno, este pero ya caso. Tienes años de tocar guitarra, mujer, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, no soy el Giuseppe Rabe, te lo aseguro. Bueno, ¿tú eres originaria de Sabadell? No. No, yo, ¿de dónde eres? Yo soy nacida en Jerez de la Frontera. ¿Jerez de la Frontera? Es que son kilómetros de aquí. 1200, sí. Más o menos, por más ahí o menos. No he cerrado, pero alguno arriba abajo. 1200 kilómetros. Y te has venido a Cataluña y ahí estás en Sabadell. Porque vives allí, ¿no? Tampoco. ¿Por qué Sabadell? No acierto uno. Yo bueno, no yo he dado muchas vueltas, pero estoy un poco más arriba de Sabadell. Vivo en la montaña. ¿En la montaña? Vivo en San Llorenç Savall. Vaya. En el Parque de la Mola, de San Llorenç. Entonces, esos son los parajes tampoco. Tampoco son los parajes donde se tomaron las fotos. Vale, nada. Cuéntame, ¿dónde se hicieron las fotos? Pues las fotos se hicieron cerca de mi amigo el fotógrafo. Ajá. En Vegas, que también es un sitio que hay paraje. Vale. No tan bueno como el de San Llorenç, pero... Y entonces hicimos toda la... Fue simpático porque fuimos a la zona boscosa para hacer las tomas y todo esto. Buscando la luz, ¿no? El sol, la luz. Uh-huh. Y dentro de lo que era el principio del invierno. Y fue simpático porque cuando ya habíamos hecho todas las fotos, al bajar, cuando ya estábamos a punto de llegar a la carretera, yo vi el árbol. Lo viste tú, el árbol. Vale. Y entonces estaba lejos, detrás de un campo, uh-huh, arado, lleno de fango. Sí. Y le dije, tenemos que ir allí a mirar aquel árbol. Y él me miró y dijo, ¿quieres decir que se te ha perdido ahora allí? Y era como si el árbol me estuviera llamando. Y nos acercamos allí, nos limpiamos el fango de los pies y yo llevaba incluso otra ropa. La chaqueta y eso es... Bueno, después que hacía frío me abrigué, pero no era la idea de las fotos. ¿Y de quién fue la idea de hacer las fotos en el bosque? Mía. Tuya. Porque hay, debo decir, hay una canción... Que se llama El Bosque. Cuyo título es El Bosque. De por ahí sale seguramente la idea de hacer la foto en el bosque o no. No, igualmente quizás... bueno, sí, aprovechamos ese día, porque como hay una canción que se llama El Bosque, además gusta mucho, pues ya, como este amigo también graba, me hizo el videoclip. Me hizo una grabación. ¿Tienes un videoclip? Lo está montando todavía. Ajá. Pero bueno, hizo unas tomas, aprovechó ese día también, porque él trabaja en radio en televisión y hace montajes. Y aprovechamos ese día para hacer... Por eso fuimos también hacia el bosque, pero... Perfecto. Para aprovechar. Para aprovechar todo. Bueno, ¿qué canción escuchamos ahora, Anne-Marie? Bueno, si... Como canción diferente, hay varias. Pero bueno, una canción que creo que... Es bastante sensible y simpática. Uh-huh. Simpática por el estilo musical, que es un vals, pero así con un estilo más de cuento y tal. Y se llama Martina. Y la historia, bueno, de una señora. Martina. Martina, que es el número 4 del disco. Es una señora. Es un personaje inventado. Es un personaje inventado, no es un personaje real. Pero bueno, se puede identificar la gente con ella. Seguro que tiene pinceladas de personajes. Más de uno se identificará, por desgracia, con ella. Pues lo escuchamos de Anne-Marie, de su disco Así soy yo, Martina. álbum, así soy yo, de Anne-Marie. Oye, Martina, yo creo que se acerca un poco a esto que me decías tú cuando te pregunté que se veía desde tu ventana. Y me decías, no sé, algo de dolor. ¿Qué me dijiste? ¿Te acuerdas más o menos? Pero no fue como muy, muy alegre lo que me dijiste. No, porque vino de dentro mío. Vino de un momento de mucho dolor esa canción. Ah, ahí está. Pero Martina es fantasía. Martina es fantasía, ¿no? Y eso ya lo habíamos dejado claro, que Martina es un personaje, pero digamos un personaje que dice, Martina, no hay billete para ti en este barco, algo así, uh-huh. Dice, ¿no? No hay billete para ti. No hay billete para ti en este uh-huh. barco. ¿Tan dura es la vida para las Martinas? Sí, yo creo que planteo en la historia de Martina a las mujeres, y en este caso también puede ser hombres, claro, que se resignan a una vida que con la excusa de no parar, ¿no? O sea, tengo que cuidar, tengo que hacer, tengo que... No miran a ellas hacia dónde quieren ir, ¿no? Martina era una mujer, en este caso, que bueno, como una ama de casa, mal casada y, bueno, etc, etc, ¿no? No es maltratada, pero ella misma se siente maltratada, porque cuando una no se siente amada con su pareja, ya lo está, ¿no? En cierto modo. Entonces, sí, bueno, es un poco la cobardía, ¿no? De muchas personas, o del miedo a atreverse a hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Un poquito va por ahí la cosa. Pobre Martina, que marchita así su vida, tan resignada que no escucha su canción. Uno de los temas que iba a tocar hoy, y que lo voy a tocar en algún momento, es una noticia que, de esas que cuando las lees se te pone la piel de gallina. No, está aquí arriba. Y tiene que ver justamente con la mujer, el rol de la mujer. Un pakistaní residente en Italia mata salvajemente a su mujer por apoyar a su hija en el rechazo de un matrimonio concertado. Era una boda que había sido impuesta, como uh-huh. muchas, no solamente en el mundo islámico, pero bueno, es también en la India se da este tipo de matrimonios concertados, además matrimonios que están concertados desde edades, bueno, esto ya viene de generación tras generación, pero que están concertados cuando son niños, sí, sí, ¿vale? Sí. Inclusive en la India y también en Marruecos los hacen casarse muy, muy jovencitos, muy jovencitos. Y entonces aquí la cosa fue seria, la niña se opone, la madre se opone al casamiento de la hija, y el marido, con la ayuda del hijo mayor, la asesinan, la matan. Vaya. Más tarde lo comentaré. La mujer, ya lo ves, no solamente en el mundo islámico sufre este tipo de vejaciones, también lo sufre en nuestra sociedad occidental. Y no es solamente, digamos, una característica del Islam, sino también de otras religiones. Uh-huh. Y curiosamente las religiones monoteístas, si está el Islam, el catolicismo y también dentro del mundo judío, también las mujeres están sujetas a vejaciones, porque dentro de lo que es, los judíos ortodoxos, también las mujeres, a semejanza del Islam, tienen que ir tapadas, no pueden mostrar su pelo natural, van con pelucas, ¿sabes? Las mujeres de los judíos ortodoxos tienen que ir con peluca porque no pueden mostrar su pelo natural a nadie que no sea el marido. Por lo tanto, Martinas hay en muchas culturas, no solamente la nuestra. Uh-huh. Y me parece muy bien que esas Martinas tengan también su espacio en este disco tuyo, Así Soy Yo. Recordamos el concierto, ¿eh? Este domingo 10 de octubre a las 19 horas en el Auditori de la calle Den Font, número 25, en Sabadell. Y allí estará Anne-Marie con el grupo prácticamente al completo presentando su primer disco en solitario, Así Soy Yo. ¿Desde cuándo, Anne-Marie, que trabajas así con tu guitarra componiendo canciones? ¿Hace cuánto tiempo, más o menos? Componiendo un par de años solo. Un par de años. ¿Fue como una necesidad vital? Bueno, ¿o simplemente artística? Si es que podemos diferenciar las dos cosas. Sí, yo siempre he cantado. O sea, diferencia sí que hubo, porque, o sea, el cantar para mí es como beber. O sea, es algo que necesito y lo hago a diario. Pero bueno, siempre hay música a la que puedes cantar, ¿no? Y la parte creativa no la tenía, no la miraba. Y después, a cabo de un tiempo, noté como que me llegaba mucha información a nivel creativo, sobre todo a nivel musical. Yeah. Y eso empuja. Yo no sabía lo que era eso y noté que algo pasaba. Y le fui grabando cosas a nivel de, para no perder las ideas. Y fui y digo, ostras, pero cuánto material diferente, cosa que antes nunca me pasaba. O sea, siempre iba tarareando canciones de alguien, ¿no? De algo. Pero esta vez era diferente. Yeah. Y canciones completas incluso, llegaban de principio a final. Esta canción de Mi Ventana vino en medio de una composición de otra canción. Estaba haciendo Martina y se coló Mi Ventana. Y se coló tu ventana. Sí, y la acabé y seguí con Martina. O sea, fue algo como muy, muy rápido de golpe. La inspiración es lo que tiene cuando viene. Qué bien, ¿no? Sí. Por ahí dicen que la inspiración cuando viene que te pille trabajando. Exacto, me pillo con el boli, por suerte, y la guitarra y del sitio tranquilo. Y bueno, bueno, vivo fantástico. En un entorno que es fácil que pueda decir. Alejada del, sí. del mundanal ruido. Sí, sí. ¿Ayuda eso para la creación? Pues ahora cuando venía para acá, yo mismo me ha venido ese pensamiento que a veces me doy cuenta que en el momento en que hay ruido, me pongo a cantar. Ah. O sea, yo hago el ruido, hay gente que se pone los cascos y se pone música. Yo no. Yo sigo con el ruido ahí y me pongo a cantar, pero no me oye nadie. ¿Vas cantando? No, con la voz. No chillo, pero voy cantando. O sea, y cuando me doy cuenta digo, no paro de cantar. Y yo creo que es un sistema que tengo de defensa ante el ruido. Aquí bien. Supongo que es como un desahogo, pero hoy me he dado cuenta claramente, digo, hay que ver, siempre haces eso. O sea, bajo del autobús o del metro, noto el ruido y boom. Es verdad que la gente te ignora porque hay un ruido de fondo. Ya. Yeah. Pero yo es como si me encontrara bien haciendo eso, ¿no? Y tampoco sé por qué. Pero ¿a qué volumen vas cantando? Pues normal, no chillo, pero normal. Lo que pasa es que la gente no te oye, es imposible. Hay mucho ruido. Pero a ver, si yo me cruzo contigo en la calle o nos encontramos en el metro, en un autobús, ¿qué voy a oír yo, por ejemplo? A ver, ¿cómo irías cantando? Sí. Suponiendo que hubiera ruido, ¿y cómo irías cantando tú? No, yo iría haciendo, pues, a mi volumen de ahora, el que estoy hablando, sí. Por ejemplo, estaría... Ah, sí, mira qué bien. Lo que pasa es que de verdad que no se oye. No sé. La gente verá que hablo, bueno. Creerán que hablo, porque muevo la boca, claro, bueno, yo articulo. Y te mirarán la loca. Así, dirán, uy, estaba hablando sola. Chiflada. Estaba hablando sola, una de tantas que iban por ahí por el mundo. Sí, pero al no chillar, pues bueno, supongo que me verán menos loca o más tranquila. Dirán, por lo menos no molesta. Sí, no molesta. Así soy yo. Y así eres tú, claro. ¿Puedo elegir yo una canción, claro. Almarí, para...? Me gusta por el título, La diosa de mis sueños. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué me puedes contar? ¿Cuál es la diosa de tus sueños? La diosa de mis sueños es una historia fantasiosa también, pero... las personas que escuchan la canción y tienen inquietudes espirituales me dicen enseguida, qué bonita, lo he entendido entero. Los que no tienen ningún tipo de inspiración o de necesidad o tal, dicen, no entiendo nada, explícamelo. Entonces creo que debe ser algún mensaje que yo siento así de cómo yo vivo la espiritualidad. Bien. Sinceramente. Es un estilo, la música es muy sinfónica y tal, y está inspirada en una canción de un amigo mío que es pianista, Ralph Müller, que es compositor y un gran músico, y su melodía, esta melodía siempre me decía algo, pero se titulaba The God of My Dreams, o sea que ya tenía el título. Y yo pensaba, bueno, le pedí permiso si podía aprovechar su melodía, él decía que por supuesto, y desarrollé la canción y la letra. Partí del título, cosa que no he hecho en las otras canciones. Partí del título, pero sin querer me salió una canción espiritual. Supongo que quizás por el título. Posiblemente influenciada, bueno. Por él. La diosa de mis sueños, Almarí. Sí. diosa de mis sueños, este aire sinfónico que encontramos en el disco Así Soy Yo de Almarí. ¿Sonará este tema? Sí, sí, sí. ¿Este domingo? Sí. Recuerdo, el domingo 10 de octubre de este año 2010, Sabadell, a las 19 horas, Carrer del Font, número 25. Un mon de músicas. Cada martes en directo desde el estudio de Contrabanda FM, 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. El programa se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Es nuevo horario, antes el programa se repetía de 10 a 12, pero unos compañeros de programa ¿Qué pasa en el mundo?, que ahora lo hacen en directo, lo hacen en la mañana, querían hacerlo entre las 11 y las 12, entonces hemos adelantado el programa una hora, la repetición del programa. De todas formas, siempre está el podcast. Esta noche, ya a partir de la medianoche, estará colgado en el servidor. La gente se lo puede descargar y escucharlo cuando quiera. Muy fácil llegar ahí. Barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. No hace falta que pongan esto de HTTP, ya se pone solo. No hace falta, ¿verdad, Marisa? Sí, verdad. El ordenador lo pone solo. Más rápido. Yo leí al inicio un poema de Belén Reyes, de su libro Desnatada, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Y dije que la sorpresa de hoy, que es la presencia de Almarí en el estudio, me venía, pero justo, porque así puedo pedirle a ella, porque normalmente soy yo quien leo los versos de Belén Reyes, y le he pedido que ella eligiera un poema y nos lo leyera. Almarí, te agradezco que hayas aceptado el reto. A ti, por pedirlo, yo canto mejor que hablo. Y no sé, ¿qué poema has elegido? He elegido uno que dice: sucede que mi boca es una herida. Los ojos de las monjas son medallas, mirando al mar, de espaldas a la vida. La espuma es una novia destrozada. Sucede que es muy tarde para todo. Los niños saben cosas y se callan. Mirar el mar sin ti me da tristeza. Soy la costra de un sueño, si me levanto sangra. Sucede que me duele aquí, en la tinta. La radio tiene manos y te abraza. Tengo que irme ya, me necesito. Copular con la luz de sombras me embaraza. Belén Reyes, de su libro Desnatada. Te confieso algo. Ese era el poema que yo pensaba leer después del primero, ¿sí? ¿De verdad? Sí. ¡Oh, qué sorpresa! Sí. Era justamente ese el poema que yo había pensado. Y no estaba marcado, ¿eh? No estaba. Simplemente le dije, yo después que leo un poema, le hago una pequeña marca con un lápiz para saber que lo he leído. Y entonces le he dicho a Almarí: elige cualquiera de los poemas que no están marcados. Y ha elegido justamente el que yo pensaba leer después. Muy bien. Ya lo puedes marcar. Ya está, ya lo puedo marcar. Un mon de músicas, charlando aquí en el estudio con Almarí, charlando desde su primer disco en solitario, Así Soy Yo. ¿Cuesta decir Así Soy Yo? A mí no. A ti no. Hay gente que le cuesta reconocerse a sí mismo, verse como uno es y aceptarlo. Bueno. Que eso ya... Me gustaría saber más todavía cómo soy realmente. Es todo un reto para cualquier persona saber realmente cómo uno es. Y en la búsqueda estoy. En la búsqueda estás. Sí, bueno, sí, bueno. Sí. Y después viene esa otra parte que decía yo, que claro, a veces la gente se ve y claro, no termina de aceptarse. ¿No? O de gustarse. Que esto es duro. Es duro, es duro. Es duro, es duro. Escuchando estos 10 temas, alguien que tenga el disco, espero que lo compren. Tendrán la oportunidad de comprarlo este domingo allí en Sabadell. Exactamente. ¿No? Y si no es allí, ¿estará en las casas de discos ya a la venta o no? ¿Cómo está la distribución del disco, Almarí? La distribución está que no está. Está que no está. digamos, solo por vía web, solo. Solo por vía. Ah, pues da la web. Sí, la tienes. Aquí, en la aquí está. Uh-huh. Ah, fácil. www.an-normal-annemarie.es. Fácil, ¿no? Annemarie.es. www.an-marie.es. Entonces pueden entrar allí a la página web. Me imagino que habrá un poco más de información. Hay como sobre una tienda y para. Sí, información. Y también pueden escuchar las canciones. Uh-huh. No descargarlas, pero sí oírlas todas. Completas. Uh-huh. Bueno. O sea que antes de comprar el disco puede asegurarse si le gusta o no. Muy por bien. Ejemplo. Bien, si. Si alguien lo compra, espero que sea mucha gente que lo compre. Después de escuchar estas 10 canciones, todas originales de Annemarie. Se pueden hacer una idea, aunque sea una idea así un poco fugaz, de quién está detrás de las canciones o no. No lo sabes. Yo realmente no lo sé. Hombre, no me he desnudado mucho, no. Reconozco que. No te has desnudado mucho. No. ¿Conscientemente o inconscientemente? No, inconscientemente. Sí, sí, tengo un lado. Sí. No sé, sí que me atrevería a escribirlo, pero quizás no a cantarlo. ¿Por qué no? No lo sé, porque cada vez lo que uno puede llegar a escribir se lo puede guardar para uno mismo. Si quiere. Si quiere. Y la música está hecha para, bueno, las canciones para cantarla. Y no sé si hay cosas tan, no sé, creo que aún tengo mucho que decir y no sé si me voy a atrever nunca. Bueno, es cosa, nunca se sabe, ¿eh? Tampoco. Ya, es cosa de empezar. Sí, sí, igual le cojo el gustito. Pues de momento yo te pediría que lo escribieras. Dice que escribirlo puedes, pues escríbelo. Uh-huh. Ya llegará el momento, sí, sí. De cantarlo. Sí, porque me he dado cuenta que escribiendo desahogas mucho. Y bueno, es una parte que tampoco hacía antes. Y también es una forma de expresión. Y para mí, ahora la he descubierto, ¿eh? No creas que soy persona de diarios ni. No, no. No, soy muy expresiva a nivel más de expresarme. O sea, de hablarlo y tal, ¿no? Soy persona que explica los problemas, que. Las alegrías también, ¿no? Pero sí que acostumbro a ser una persona abierta y tal, entonces ya me desahogo bastante, ¿no? Pero reconozco que escribiendo, pues también. Sacas ahí. Realmente. Bueno, a ver si el segundo disco es ahí más, ya, te desnudas un poco más, a ¿no? Ver, sí, porque ya estarás pensando en un segundo disco, me imagino. Sí, la cuestión es que llegan ideas, muchas ideas nuevas, y sí que las estoy reservando, sobre todo las musicales. Uh-huh. Con letras no tanto, porque las letras la inspiración viene de otro modo, totalmente. O sea, primero le doy forma a la música, la canción coge forma. La melodía tiene y luego viene la letra, nunca viene a la vez. Mira, a mí no me viene así. Mira qué curioso. Sí, primero estructuras. Me llega toda la melodía. Todo lo que es la melodía y su estribillo y su puente y su final y todo, y después. Encajan las palabras. Ah, mira qué bien. Mira qué bien. Me dieras una poesía o algo para poner música, creo que me costaría. Bien. Está bien, son. Son fórmulas. Y hablando de esa alegría que dices tú que transmite, porque debo decir, claro, en la radio no tenemos la posibilidad de que nos vean a través de. Uh-huh. A pesar de que hay radios que tienen unas pequeñas cámaras web por ahí, pero no pueden ver que Annemarie cuando habla gesticula y sonríe. Uh-huh. Y tiene una sonrisa muy bonita. Gracias. Y esa sonrisa, de alguna forma, pues refleja parte de esa alegría que llevamos dentro, ¿no? Uh-huh. Y en este disco, ¿qué canción podría representar parte de esa alegría tuya? Quizá El Bosque, una canción más alegre. El Bosque, sí. Es una canción alegre. Sí, sí, es un swing y es muy alegre. El resto, no, yo soy un poco dramática cantando. ¿Sí? Sí, sí, sí. Solo cantando. Sí, supongo que sí. Voy a tapas, pero. Pero bueno, es como un cantante de blues, también siempre es más estilo dramático. Y lo que he hecho hasta ahora eran versiones de Latinoamérica, y claro, también cuando. O sea, digamos que sé expresar bastante bien lo que son canciones de dolor y tal, ¿no? No es que quiera ser dramática, pero me identifico con este tipo de canciones, ¿no? De entrañas. Y supongo que mi origen andaluz también es muy. muy dramático en este sentido musical. Y las canciones así como muy pachangueras y todo esto, pues no. No te van. No. Y no quiero decir que no las baile, pero no las canto. No las cantas, no pero las baile. Bueno, vamos a escuchar El Bosque. ¿Qué te parece? De acuerdo. De Almarie, de su álbum Así Soy Yo. Si alguien me pregunta, bueno, ¿cómo podemos clasificar el disco? Es difícil, ¿eh? Sí. Porque mira, todo lo que hemos escuchado hasta ahora, comenzamos con Mi Ventana, Martina, La Diosa de Mis Sueños, El Bosque, y por ahí, sí, eso es lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? No se nos queda ninguna, ¿no? Son todas diferentes. Todo diferente. En cuanto a estilo musical, orquestación, lo que sí, evidentemente, tu voz... Es reconocible. Es reconocible. Está bien. Digamos que tampoco es aquello que en una está chillando y en la otra no. No, si hay un tono, un timbre, un color de voz que es común en todas las canciones, pero la orquestación inclusive son todas diferentes. Por eso se llama Así Soy Yo, porque al producirme yo el disco, pues al final no me he esforzado en coger una línea. He seleccionado lo que me venía de gusto y he pensado, ¿por qué tienes que... Claro, muchos... productores creo que se equivocan cuando hacen una canción y luego se basan todas en ese estilo, ¿no? Es repetitivo y canso. Y bueno, como yo he trabajado en tantos estilos diferentes, tengo influencias. No quiere decir que lo haga todo bien, pero bueno, la inspiración se ve que ha venido un poco por aquí, un poco por allá, por eso. Ya, pero tienes un abanico bastante amplio, ¿no? Que te viene por los trabajos anteriores. Claro. ¿No? Y que de una forma, pues, me imagino que influencian a esa cantarina que tienes. Continua dentro, sí, dentro de tu cabecita, ¿no? Sí. Mañana ensayar, me decías, ¿no? Mañana ensayo. El domingo, mañana es miércoles, preparándose para este domingo, ya que el domingo 10 de octubre de este año 2010, a las 19 horas, Ana María estará presentando el disco con su grupo en el Auditori en Sabadell, en la calle Tenfont número 25. Si quieren saber más de Ana María y de su música, pues entren en la página web. Ya la puedes decir tú, Ana María. Pues www.anmarie.es, A-N-M-A-R-I, y latina. Y latina.es. Y ahí también pueden escuchar las canciones del disco y comprarlo, porque es la única forma de comprarlo, a no ser que vayan al concierto de este domingo. ¿Hay más conciertos ya en la agenda, Ana María, de momento? No, bueno, quizás ya para Madrid. Para Madrid. Sí, la presentación del disco también la voy a hacer en Madrid, pero aún no tengo la sala concreta. Aún no tienes la sala. Bueno, avísame cuando me envías un mail. Creo que lo tienes, me parece. Claro. Así que lo tienes. Uh-huh. Me avisas y yo ya lo digo en la agenda. El programa se hace desde Barcelona, pero por internet nos escuchan en todas partes a través de la página web. Claro. Ahora, como estaba hablando contigo, me he descuidado y no he mirado a quién tenemos en el chat interno de Gmail. No solo jazz@gmail.com, y aquí hay una. Mira, dice, ¿te das cuenta? Me pongo a conversar contigo. Y tenemos a Jerim, a Jay, desde Santiago de Chile, que wow, nos está escuchando. Dice, qué buena la canción. Dice, me encantó la canción. Hoy día nublado, el canturreo le pondrá calor a la mañana. Hay 6 horas de diferencia. Poesía, dice, hilo de palabras, de trama y urdimbre que me gusta tanto. Dice, felicidades a la invitada por mí. Me encanta su estilo y las canciones. Bueno, muchas gracias. Desde Chile, desde Santiago de Chile, Jerim. Además, tengo que decirte, bueno, ¿y cómo dices que se llama? Jerim. Jerim, bueno, pues saludarte, porque además yo conozco Chile y me parece, bueno, me encanta Chile. Cuando veo un chileno siempre le cuento, he estado en Chile. ¿Qué me lo contaste? Cada vez que oigo a alguien que dice, está en Chile, le digo, ostras, qué país que tenéis, qué bonito. Enhorabuena, y además la simpatía de los chilenos me encanta también. Pues mira, ahí teníamos a Jerim, estuve en el chat interno de Gmail, no solo jazz@gmail.com. Y qué pena, porque estaba ella ya bien al inicio de nuestra charla y no me había dado cuenta porque, claro, al estar hablando contigo, pues no giraba mi cabeza hacia él. Es que él. Tiene la pantalla en el lado derecho. Y claro. Tendrías que ver el estudio. Tendría que estar un poquito más aquí enfrente. No es que aquí enfrente tengo el otro ordenador. Es que está dominándolo todo. Aquí donde lo oís, está dominándolo todo. Sí, porque ya lo digo en las presentaciones, en la presentación y todo, pues porque claro, aquí en nuestra emisora no tenemos aquí como las otras emisoras. El estudio aparte, el técnico allí, él se lo exacto, hace todo. Es claro, fantástico. Me encanta. Para entrar aquí digo, genial. Claro, hay que estar aquí con la mesa de control, con los CDs. Riguroso directo, con la puerta que se llaman y no oye. Y que se llama el teléfono. También aquí. Señorita ese, para todo. Ese que no ha llamado nadie todavía al teléfono, el fijo de la radio. 933177366. 933177366. Bien, por lo tanto, el abanico de estilos en el disco es fabuloso, fantástico, muy amplio. Una andaluza en Cataluña y viviendo por ahí perdida en la montaña. Sí. Bueno, perdida no, el cartero no, llega, no, ¿eh? Lo sabes de peor. Llega el cartero. Sí, es en una urbanización, o sea que bueno, tengo bueno, buzón. Entonces, tampoco estás tan perdida. Lo que pasa que es verdad que si no quiero ir a nadie, o sea, no abro la puerta y no me encuentro a nadie. Sí, me quedo muy perdida. Muy bien. Mañana miércoles de ensayo, ¿dónde ensayas? En casa. en casa. A todos para el monte. Aquí bien, todos para el monte. Y como dicen que no todo es orégano en el monte, hay música. Hay música. Hay música. Concierto el día domingo, 10 de octubre, en Sabadell, en la Auditoria Calle del Font, número 25. Así soy yo, así es ella, mejor dicho, porque Así soy yo es el título del álbum, pero lo que refleja es cómo es ella, Anne-Marie. Temas que llevan por título Mi Ventana, El Juego, Martina, Oh Mamá, El Bosque, La Diosa de Mis Sueños, La Maleta. ¿Quién me dejará? Qué gran pregunta. ¿Quién me dejará sus alas para subir hasta el cielo? ¿Quién me dejará sus botas para hallar nuevos caminos? Dame fuerzas, amigo, pues me voy a la deriva. Llévame de la mano, acompáñame al nuevo día. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Me gusta. Gracias. Estamos descubriendo el disco. Yo, la gente que nos escucha, tú no, porque ya lo conoces. Un poquito. Y un poquito. Un poquito mucho. Hasta mi madre lo está descubriendo aún. ¿Ah, sí? Sí, porque lo mantuve bastante en secreto todo. ¿Y por qué? Tan pudorosa tú. No secreto para no ir nada, pero sí que es verdad que hasta que no lo he sacado, han estado casi año y medio esperando que enseñara nada. ¿Año y medio? Sí, detrás de este producto, aquí, llamémosle producto, hay un año y medio de trabajo. Bueno, este domingo podremos escucharlo en directo. Anne-Marie, te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación, a que hayas venido aquí. A ti, por convidarme. Ha sido un placer. Pues sí, te decía antes, a micrófono cerrado, que me es toda una alegría para mí verte aquí en el estudio, poder... Habíamos hablado del disco y de la música, y poder escucharlo y disfrutar de la música realmente es una alegría. Y estaré allí el domingo. Tendría que ocurrirme algo como muy, muy, muy serio, bueno, que me impidiera ir. No pasaré lista. Ah, no pasaré lista, por si acaso, por si acaso. Pero bueno. Una última canción para despedir la presentación, porque, claro, no vamos a descubrir todo el disco. No. Ya después yo lo iré tocando. En tu momento, cuando te venga de gusto. Exacto. Sí. Pero de momento, ¿con qué podríamos terminar? Me había pensado Saber Parar, que es una canción que también... Bueno, la puse aquí pensando, supongo que gustará, pero realmente gusta muchísimo. Quizás no hubiera apostado yo tanto por este tema, pero gusta mucho. Yo creo que, sobre todo la letra, también me... Y yo creo que la gente, en cierto modo, se identifican un poco con... Y tampoco es muy poética ni nada, pero yo creo que es el mensaje que recibe la gente. Y Saber Parar es una reflexión, ya lo oiréis... de que las personas con el estrés y con tengo que hacer, pues parece que no hay tiempo para parar, decir hacia dónde voy, y si estás a tiempo, rectificar y ponerte en tu camino, ¿no? Porque la vida es un camino. Y entonces veo que hay personas, o sea, para mí no es excusa que a lo mejor tengas un hijo para que no llegues a creer de que tú no puedes realizarte como... con tus sueños, ¿no? O sea, en el trabajo, o intentar esa lucha, ¿no? Entonces, esta es excusa de no voy a cambiar de trabajo porque ya tengo un niño, cosa de esta, pienso, ¿estás seguro, no? Es que hipotecas todo, toda tu vida, ¿no? O sea, o hipotecarse por un piso también, que te voy a contar, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Pero pienso eso, que a veces, claro, si vas a toda velocidad, no puedes ver. Entonces, para un momento, mira y asegúrate que estás por el camino que tú quieres. Y si no, mira, siempre estás a tiempo de girar, ¿no? Y es un poco esto, el mensajito. Tú dices que la vida es como un camino. Yo sí, sí. Y el camino, claro, tú vas a lo largo de un camino y de repente te van surgiendo bifurcaciones, ¿no? Y que son las diferentes alternativas. Alternativas, oportunidades y... Yeah. Y bueno, yo por lo que me ha ocurrido a mí, yo creo que sí. Y a veces se te ponen delante y estás más ciego que nadie, ¿no? Y está allí pues casi con fuegos artificiales, que estoy aquí, con oportunidad de la vida, y tú allí mirando, ay, es que no sé qué. Y, bueno. este árbol de la foto con sus cuatro troncos. Un roble, sí, sí, sí. Es un roble de cuatro troncos. También son como... un momento de cruce de caminos, una bifurcación. Podría ser, sí, que llegas en ese camino y tienes cuatro alternativas. Pero yo me senté en la rotonda. Como... en el centro. Había como, de verdad, un espacio justo para sentarse. Es un roble de diseño casi. Te estaba esperando para que te sentaras, sí. ¿No? Sí. Bueno, Anne-Marie, Así es ella, así soy yo. Así soy yo, se titula el disco. Escucharemos entonces este tema, Saber Parar, que es el número uno del disco. Y te vuelvo otra vez a decir muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Y hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima, por supuesto. A ver si nos esperamos un año y medio más para el segundo disco. Desde luego. Ah, no, uy, yo qué sé. No se sabe. Ahora estoy moviendo este. Bueno. No quiero decir que no esté componiendo, ¿eh? Que es diferente. Vale. Bueno. Estoy componiendo y en los directos irán saliendo. No voy a acumular. Bueno, si algún día tienes por ahí una maqueta con un par de temas nuevos, te pasas por aquí, claro, y las escuchamos. ¿Qué ya te verás, parece? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ana María, hasta el domingo. Muchas gracias. Un abrazo, igualmente. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Saber parar. Thank you. su disco Así Soy Yo y este tema titulado Saber Parar, que es el número uno, el primero, de la primera de las canciones de este CD, composiciones originales de Almalí, que estará presentando, se los recuerdo, este domingo 10 de octubre del año 2010 en el Auditori, en Sabadell, en la calle Denfont número 25. Un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabando FM, estrictísimo directo. Martes de 4 a 6, exactamente. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. De 9 a 11 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, los martes a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. www.laradioneta.cl. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Belén Reyes, desnatada. Uy, si nos queda media hora de programa, solo media hora, la vamos a aprovechar. Y el amor es un líder que promete y arrastra a la urna de un beso tu voto de esperanza. Y es el amor un loco fanático que engaña. Y te alistas al frente de otro cuerpo y te matan. Belén Reyes. Bibi, Natasha Atlas y Burham Ossal, de este álbum Double Moon Women. Cuando estaba conversando con Anne-Marie y hablábamos de cosas que son trágicas y serias, aquí tenemos a Jay otra vez en el chat de Gmail, no solo jazz@gmail.com. Nos dice que el mundo de músicas. Sí, este tema era un pelón triste, me angustió. No sé si se refería exactamente a lo último que escuchábamos de Natasha Atlas, a pesar de que era bastante rítmico. Espero que lo que cuente ahora no le angustie, porque es un tema realmente serio. Y algo dije antes en antena. Es una noticia que salió hoy en un periódico. Un pakistaní residente en Italia mata salvajemente a su mujer por apoyar a su hija en el rechazo a un matrimonio concertado. También esto me hizo recordar ayer, no salió publicado ayer, pero una entrevista a un experto en temas de pesca. Y en su perfil decía que en las religiones, todas las religiones sin excepción, le producían desconfianza. A mí también, todas, prácticamente sin excepción, me producen desconfianza, pero aparte de eso, me producen terror, me producen pánico, me producen rechazo y me producen repulsión. Son realmente repulsivas. Y especialmente aquellas religiones, las monoteístas, en particular el Islam, el catolicismo y el judaísmo. Y fundamentalmente por el trato que todas estas tres dispensan a las mujeres, cada uno en sus espacios y en sus formas y en sus modos, pero todas discriminan a la mujer, absolutamente todas, estas tres monoteístas. Les leo la noticia porque se las voy a leer desde la primera palabra a la última, porque realmente es, yo creo que hay que leerlo y que se sepa. Y en un mundo de músicas y en un programa que estamos dedicando enteramente a mujeres, yo creo que esto tenía que leerlo. Dice: nuevo choque cultural con el desenlace trágico en el seno de una familia musulmana emigrante en Europa. Un hombre pakistaní mató a su esposa a golpes de ladrillo porque ella se atrevió a defender a una hija de ambos, de 20 años, que rechazaba el matrimonio concertado por el padre con un compatriota. El drama sucedió el domingo por la tarde en Novi, una población del norte de Italia cerca de Módena. La riña familiar derivó en un brutal ataque de los varones de la casa contra las mujeres. El hijo mayor de 19 años tomó partido por el padre y atacó a su hermana con una barra de hierro. La chica sufrió heridas graves en el cráneo, pero su vida, según los médicos, no corre peligro. Peor suerte tuvo la madre de 46 años. Los ladrillazos asestados por el marido le causaron lesiones de las que moriría poco después de ser ingresada en un hospital, donde fue trasladada en helicóptero junto a la hija. Los dos agresores fueron detenidos por los carabineros. La familia pakistaní, protagonista de la tragedia, tiene 5 hijos. Una adolescente de 14 años no se encontraba en casa cuando se produjo la pelea. Los dos pequeños huyeron despavoridos al percatarse de lo que estaba ocurriendo. Los Put Hamad llevan tiempo viviendo legalmente en Italia y al parecer la relación con los vecinos ha sido siempre buena. El padre de 53 años trabajaba como soldador. El hijo había encontrado empleo recientemente como ayudante en una tintorería. En la zona de Módena se ha instalado una nutrida comunidad pakistaní que trabaja sobre todo en el sector agrícola. La historia de los Put Hamad antes de la fatal riña ilustra una de tantas trayectorias anónimas de inmigrantes que salen adelante en Europa con sacrificio y duro trabajo. Pero la familia pakistaní simboliza también las tensiones que provoca el contacto con valores a veces contrapuestos. Los hijos, criados en el país de acogida y con mentalidad bicultural, pueden ser las víctimas inocentes de los traumas, del profundo desgarro del alma que a menudo ocultan estas familias trasplantadas desde sociedades muy tradicionales a la Europa de hoy, a la de Europa de hoy. La veinteañera Nosheen se negaba a seguir la costumbre de que el padre escoja al marido para su hija mayor. En este caso, era un primo de mucha más edad que ella. Esta tradición no encajaba en el ambiente en el que ella se ha movido en Italia. El padre y el hermano insistían en que, antes de decir no al pretendiente, al menos lo conociese y lo tratase. La madre daba razón a la hija. Durante los últimos años se han producido en Italia varios casos similares. En septiembre del 2009, una chica de 18 años, de origen marroquí, murió a manos de su padre furioso porque se había ido a vivir con su novio italiano. El homicida tramó una verdadera emboscada a la pareja, mató a cuchilladas a la hija e hirió al novio. Los expertos apuntan que las comunidades más expuestas a este tipo de conflictos son la de marroquíes, pakistaníes e indios, pues suelen vivir más cerrados, más cerradas del entorno. Las familias suelen vivir más cerradas del entorno. Estos episodios, lamentablemente, alimentan el discurso xenófobo en algunos sectores políticos. En las regiones septentrionales de Europa, en las regiones de la Liga Norte, contribuyen al auge de la Liga Norte. Ciertos medios se hacen una lectura muy particular de los hechos. Parece un suceso del medioevo islámico, afirmaba en portada el diario Il Giornale, propiedad de las familias de Silvio Berlusconi, y añadía: los apóstoles de la sociedad multicultural y multirreligiosa no podrán decir que es un caso aislado. Desafortunadamente, este oportunismo informativo mediático de este periódico de la familia Berlusconi no evita hacer un comentario al respecto, y que es un comentario de total y absoluto rechazo a este tipo de prácticas en el mundo islámico. Una mujer más que muere, y en este caso por apoyar a su hija al negarse a este matrimonio que estaba concertado por el padre. Un montón de músicas. Bulutların üstünden bıraktım ben kendimi, sonunu düşünmeden duygular sarınca beni, gizlice tuttum elini, yüzüne baktım usulca, gözlerin fısıldadı. Gözlerin fısıldadı, ay mutlu yavaşça. Çiçeklerin kokusu, dalgaların şarkısı, rüzgarın fısıltısı, bir sana bir de bana, bir sana bir de bana. Bahçede hanım eli, gökyüzünde yıldızlar, yağmurun narin sesi, şimdi bir anlamı var. Aşk nasıl da kırıldım, sus dedim ama olmadı, kalbimden ismin geçti. Duymadı, kalbimden ismin geçti. sana bir dev ona, bir sana bir dev. Brenna McCrimmon y Baba Sula, y este tema titulado Birsana Bir de Bana, del álbum Double Moon Women. Pues en un país, en una sociedad donde mujeres como Belén Reyes puede escribir poemas que ella titula Puedo escribir lo que me da la gana, es inadmisible que ocurran situaciones como las de que les acabo de relatar, de leerle de un periódico que sucedió en Italia. Y esto ocurre también, este tipo de situaciones ocurren también en nuestro país, dentro de las familias musulmanas, chicas que son obligadas, en contra de su voluntad, la hija mayor, según la tradición, el padre puede elegir el marido, siguen ocurriendo aquí en nuestro país. Por lo tanto, yo personalmente denuncio y condeno ese tipo de conductas. Y puedo escribir lo que me da la gana, dice Belén Reyes. Y por eso les decía, en un país donde una mujer puede escribir esto, no se pueden aceptar ese tipo de comportamientos. Por muy culturales, entre comillas, que sean, eso es barbarie pura. Intentarme vivir, desenredar nostalgias, hacer caligrafía, corregirme las faltas, escribir, por ejemplo, mi mamá no me ama, y la M de mierda, y la P de putada. Puedo escribir lo que me da la gana, engañaros a todos con un verso de nata, daros merengue, daros pringosa la esperanza. La vida es un burdel donde todo se paga, una náusea de siglos late en nuestra mirada. Puedo escribir lo que me da la gana, desatar con un verso un nudo en mi garganta, decir, hoy estoy seria, escéptica, colgada, tirada en el arcén de una historia inventada. Puedo escribir, te quiero, y quedarme tan ancha. Puedo escribir, no importa, me da igual que te vayas, me da igual que el dolor, que la muerte, las casas, me da igual una rueda frenando en una espalda. Me da igual que los años, que no me importe nada. Puedo escribir lo que me da la gana. Belén Reyes. Hola, está chovendo na roseira. Que solta rosa, mas não cheira a frescura das gotas úmidas. Que de Luísa, que de Paulinho, que de João, que de ninguém. Pétalas de rosa carregadas pelo vento. Um amor tão puro carregou meu pensamento. Tico mura ao lado e passeando no molhado, adivinhou a primavera. Olha, que chuva boa pra zenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que limpa. Piano de Elizabeth Raspall, la voz de Ana Rossi, batería y percusión Mariano Steinberg y al contrabajo Tom Warburton. Es un disco que acaba de salir ahora, hace nada al mercado. Título Bossa Nova y La Geltrú. Bien, dos de las dos mujeres de este grupo, que son Ana Rosa y Elizabeth Raspall, a dúo estarán presentando aquí en Barcelona música, seguramente algunas canciones del disco, y ellas estarán el próximo lunes 18, no el que viene, sino el siguiente, el lunes 18, en Bona Tarda en Octambuls, estarán presentando este disco. Pero este jueves 7 de octubre en el Café Teatro Llantiol, en la calle Riereta número 7, a las 20:30, aquí en Barcelona, estarán ellas dos a dúo, Ana Rossi a la voz y Elizabeth Raspall al piano, interpretándonos canciones tan hermosas como la que estamos escuchando aquí de fondo. Les repito el día, jueves 7 de octubre, Café Teatro Llantiol, en la calle Riereta número 7, en el Raval, a las 20:30 horas. Ana Rossi a la voz y Elizabeth Raspall al piano. Recull els cabells rere l'orella i es tenyeix amb ell d'aquest lament. I con Elizabeth Raspall al piano i Ana Rossi a la voz, con Mariano Steinberg a la batería y Tom Warburton al contrabajo del álbum Bossa Nova y La Geltrú, llegamos al punto final de estas dos horas de un montón de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Estrictísimo Directo, en el estudio de Contrabanda FM, en Barcelona, 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Ojo, nuevo horario. No de 10 a 12 como era habitual, sino de 9 a 11. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas. Como de momento y hasta que no me digan lo contrario, la frecuencia sigue intervenida por Radio Contigo, a la Radioneta hay que escucharla, seguirla fielmente a través de la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl, los martes a partir de las 22 horas. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Estaremos aquí el próximo martes. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Saludos a Jay, que ha estado en el chat interno de Gmail. Gmail, nosolojazz@gmail.com. Desde Santiago de Chile. Y a Lara, que nos escuchará seguramente en el podcast, a quien le hemos dedicado algunos versos de Belén Reyes, desde su primer libro, Desnatada. Nada más. Podcast. Ah, sí, el podcast. El programa estará antes de medianoche colgado ahí, a barra superior del navegador. nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. Nada más. Un montón de músicas.